Hola, buenos días a todos. Esto es Onda Radio Almanzor. Hoy es 26 de mayo y Navalmoral ha amanecido con un sol espléndido. Nuestro programa de hoy tendrá recetas de cocina con los niños de primero. Los alumnos de segundo nos traen los cuentos del nunca acabar. Consejos con ritmo de profesor de AL. Entrevistamos a dos triatletas. Y por último, los niños de quinto y sexto nos hablan de su experiencia y deseos para salir del confinamiento. Los alumnos de primero os vamos a hablar de nuestras recetas y cómo prepararlas para que disfrutemos de ellas. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y preparas con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien dice mejor. Patatas fritas. ¿Por qué me gustan las patatas fritas? Porque están muy ricas. Las suelo. Comer una vez a la semana por la tarde. ¿Cómo se elabora? Primer paso: pelar, lavar, cortar las patatas en bastones. Segundo paso: colocar las patatas y dejarlas escurrir, que no queden mojadas. Echar sal a las patatas. Tercer paso: calentar el aceite y agregar las patatas. Hola, soy Amine. Yo quería hablar de un plato muy conocido en España, que es la paella. Paella, mi madre cada fin de semana nos lo prepara de una manera muy rica que a mí me encanta. Lleva marisco, pollo, ajo, cebolla, tomate, colorante, un poco de sal, una cucharada grande de aceite de oliva y arroz especial para la paella. Yo casi siempre repito el plato. Hola, Fátima. Hola. ¿Qué es tu plato favorito? Mi plato favorito es crepe con chocolate y plátano. ¿Cuáles son los ingredientes? Receta es un medio litro de leche, 2 vasos de harina, 3 huevos. Dos azúcar vanillada, poco de sal, 2 cucharas mantequilla, 1 cuchara de azúcar. ¿Cómo se elabora? Todo ingrediente le ponemos en la batidora. De 10 segundos le dejamos media hora. Y después cocinar. ¿Cuándo prefieres comerlo? Me gusta comerlo el fin de semana. Buen apetito. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la comida que nos gusta y sus ingredientes. ¿Cuál es la comida que más te gusta, Leire? Pues mi plato favorito son los macarrones en forma de caracol con tomate. ¿Y cuándo lo sueles comer? Lo suelo comer una vez a la semana. ¿Y por qué te gustan tanto? Me gustan mucho porque me gusta la pasta y el tomate frito. ¿Y cuál es la receta de los macarrones? La receta es cocer los macarrones hasta que estén blandos y luego le echo el tomate. Ahora voy a entrevistar a mi papá por su plato favorito. Papá, ¿cuál es tu plato favorito? Pues mi plato favorito es el cocido. ¿Cuándo lo sueles comer tu plato favorito? Pues lo suelo comer cuando voy a casa de los abuelos, porque como ese cocido no lo hace nadie. ¿Por qué te gusta tanto el cocido? Pues porque me gusta mucho su sabor y la variedad de carnes que lleva. ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues lleva garbanzos, ternera, costillas, tocino, oreja, zanahoria y patatas. Bueno, pues esos son nuestros platos favoritos. Un saludo, gracias. Hola, me llamo Nicole y os voy a decir una receta de una de mis comidas preferidas, que es lasaña. Lo suelo comer algún fin de semana. Me gusta mucho porque está hecha en el horno y gratinada. Sus ingredientes para hacer la receta son carne picada, láminas de lasaña, bechamel, salsa de tomate y queso rallado, y se mete todo al horno a gratinar. También se puede hacer de verduras o de atún. Ahora yo voy a hacer a mi mamá una entrevista para ver cuál es su comida favorita o preferida. ¿Cuál es tu ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es la pizza. ¿Cuándo lo sueles comer? Pues lo suelo comer algún fin de semana o cuando nos juntamos con la familia o los amigos. ¿Por qué te gusta mucho esa comida? Pues me gusta mucho porque se puede hacer de diferentes ingredientes. ¿Nos podrías decir cómo es su elaboración? Pues se hace en un bol, echas harina y echas levadura, sal y un poquito de agua. Se hace la masa, se deja fermentar un ratito. Después se estira la masa y en ella pues vamos echando los ingredientes que más nos guste. Por ejemplo, salsa de tomate, se echa queso y después se echa jamón de York, atún, champiñones y lo que más te guste, los ingredientes que más te gusten. Después se mete al horno, un ratito la pizza y lista para comer. Muchas gracias por participar en mi programa de radio de recetas de cocina. Gracias. Hola, me llamo Muad. Soy de primero. Mi plato favorito es la tortilla francesa con mortadela. Me gusta comerla porque está rico. Lo como todos los días. Ahora te voy a dar la receta. Ponemos aceite de girasol en la sartén. Rompemos un huevo en un cuenco. Cortamos cachitos de mortadela, un poco de sal y removemos. Después lo extendemos en la sartén. Hola, soy Ryan. Hoy os voy a hablar de mi plato favorito, que es espaguetis con atún y tomate. Todos los domingos, mi madre nos los prepara. Lleva unas especies que es hecha. Mi madre en el tomate, atún, cebolla, cilantro y un poquito de sal es sencillo, pero muy rico. Yo soy el primero que acaba el plato cuando estamos comiendo. Los niños y las niñas de segundo de primaria quieren enseñaros los cuentos de Nunca Acabar. ¿Y qué son esos cuentos? Pues son versos que se repiten una y otra vez hasta que la paciencia se agota. ¿Quieres que te cuente un cuento? Pues aquí tienes un ciento. Hace muchísimos años, cuando los circos llegaban a la ciudad, un payaso en una moto se metió por un charcal y todo el que lo veía no tenía más que contar que hace muchísimos años, cuando los circos llegaban a la ciudad, un payaso en una moto se metió por un charcal y todo el que lo veía no tenía más que contar que hace muchísimos años. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, yo no te digo ni que sí ni que no. Yo solo te digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, bueno, yo no te digo que, bueno, yo solo te digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y al hijo que tuvieron le pusieron José, se llamaba el padre, Josefa la mujer. José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y al hijo que tuvieron le pusieron José, se llamaba el padre, Josefa la mujer. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decía: toca la flauta, Bartolo. Tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decía: toca la flauta, Bartolo. Tenía una flauta. Una piedra gigante del bosque de San Crispín. Un hada escribió una historia. Era una historia sin fin. Comenzaba así. En una piedra gigante. En una piedra gigante del bosque de San Crispín, un hada escribió una historia. Era una historia sin fin que comenzaba así en una piedra gigante. Esta era una hormiguita que de su hormiguero salió calladita y se metió en el granero. Se robó un trillito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita del mismo hormiguero y muy calladita se metió en el granero. Se robó un trillito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita del mismo hormiguero. ¿Sabes el cuento del ganso? No. ¿Quieres que te cuente el cuento del ganso? Sí. No, porque me canso. Pepa y Repita se fueron a la playa. Pepa se fue a bañar. ¿Quién quedó? Repita. Pepa y Repita se fueron a la playa. Pepa se fue a bañar. ¿Quién quedó? Repita. Pepa y Repita se fueron a la playa. Una niña y un niñito se fueron a cortar flores y un joro viejito que lo vio por el jardín les comenzó a echar un cuento. El cuento decía así: una niña y un niñito. Este era un rey que tenía una cabeza y la cabeza era de vaca y la vaca era de rey. La cabeza de esta vaca tenía dos gachos y esos gachos eran de la cabeza de la vaca y la vaca era del rey. Y esta cabeza tenía dos ojos y estos dos ojos eran de la cabeza de la vaca y la vaca era del rey y esta cabeza tenía una nariz. En un charco había una mosca y con la mosca un mosquito. Si no te has enterado, te lo cuento despacito. En un charco había una mosca y con la mosca un mosquito. Si no te has enterado, te lo cuento más bajito. En un charco había una mosca y con la mosca un mosquito. Si no te has enterado, te lo cuento rapidito. Había una vez un perro pequines que no sabía contar hasta tres. ¿Quién es el perro pequines? Es un cachorrito que se llama Andrés y el cuento empezó otra vez. Había una vez un perro pequines que no sabía contar hasta tres. ¿Quién es el perro pequines? Es un cachorrito que se llama Andrés y el cuento empezó otra vez. Había una vez un perro pequines. Esto era una gata que daba la lata. Te lo voy a repetir para hacerte reír. Esto era una gata que daba la lata. Te lo voy a repetir para hacerte reír. Esto era una gata que daba la lata. Te lo voy a repetir para hacerte reír. Este era un rey que tenía dos hijos. Uno era grande y el otro era chico. Uno se llamaba Pancho y el otro Francisco. Cuando el rey se levantaba con sus dos hijos. Uno era más grande y el otro más chico. Este era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeceta al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Dice el profe Luis Carlos que para un problema a resolver, lo que primero que hay que hacer es leer, leer y leer. Presta atención y aprenderás. Para un problema a resolver, lo primero que hay que hacer es leer, es leer, es leer. Para enunciado entender, leer, leer y leer. Luego resolver. Y el resultado clarito debo tener. Para cualquier otra actividad, siempre primero leerás, entenderás todo, no de cualquier modo, y adecuadamente contestarás. Presta atención y aprenderás. Chimpum. Hoy en nuestro programa entrevistamos a dos triatletas. ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Hoy vamos a entrevistar a Pedro Vesgue, que es triatleta. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pablo. Encantado de estar contigo. ¿Por qué te gusta el triatlón? Pues me gusta el triatlón porque yo de pequeño me montaba mucho en bicicleta, me gustaba mucho correr en bicicleta, me gustaba mucho nadar y iba con el club de Torrejoncillo a correr. Entonces cuando me enteré que había una prueba que se llamaba triatlón, probé y la verdad es que se adaptaba mucho a mis gustos y me enamoré y hasta ahora. ¿Cuántas horas dedicas cada deporte? Pues depende de la época. Ahora entreno menos porque no puedo, tengo otras obligaciones, pero cuando me he dedicado en serio a ello, pues a veces entrenaba una hora de natación y dos horas de bici, una hora y media de carrera y tres horas de bici. Eso a diario, más o menos, dos, tres horas, algunos días cuatro, depende. ¿Cuántas pruebas has realizado de esas? ¿Cuántas has ganado? Pues la verdad es que no las suelo contar, pero a veces pienso que puedo haber corrido cerca de 100 triatlones. A lo mejor es una exageración, pero he estado muchas temporadas haciendo triatlón y algunos corría 10. Posiblemente haya corrido 100, no lo sé. Solamente de distancia Ironman he corrido 4 y olímpica otros cuantos, y los que se celebran en Extremadura de distancia sprint, sí, puede rondar eso, una centena. ¿Pero cuántas veces has ganado? Ganado no he ganado muchas. La verdad es que el triatlón es un deporte duro y la satisfacción que da llegar a meta ya es un triunfo. Pero ganar, pues mira, recuerdo haber ganado una vez el campeonato de Extremadura de duatlón cross, que es una especialidad del triatlón, sin natación. Gané una vez un triatlón en Almendralejo. Pero la verdad es que, bueno, en el triatlón, como te digo, llegar a meta ya es una victoria. Siguiente. Sí. Dime. Siguiente. Una dieta estricta. ¿Que si sigo una dieta estricta? Sí. Pues mira, nunca he seguido una dieta estricta. Si es verdad que cuando entrenas mucho tiempo, la gasolina del cuerpo son los hidratos de carbono y eso está en los macarrones, en las patatas, en el pan, en el trigo. Entonces, pues sí es verdad que intentaba comer una vez al día un alimento rico en hidratos de carbono. Por ejemplo, un plato de macarrones, un plato de arroz, pan de forma abundante, pero no una dieta estricta de ahora filetes a la plancha, ahora solo lechuga. No, eso nunca lo he hecho. ¿Qué es lo que más feliz te hace que es este deporte? Lo que más feliz me hace de este deporte, como el de todos, es poder encontrarme con gente con la que me gusta estar. Saludar a la gente, saludar a los amigos, hacer deporte con los amigos y poderlo transmitir a mis alumnos o poderlo transmitir a mis hijos. Verlos a ellos hacer el deporte y pensar que he podido influir de alguna forma es lo que más feliz me hace. ¿Para ti es una forma de vida el triatlón? Bueno, no solamente el triatlón, el deporte en general sí es una forma de vida. No entiendo mi vida sin estar vinculada al deporte. De hecho, ya sabéis que soy maestro de educación física, que también tiene bastante relación con el deporte. ¿Tú entrenas? ¿Tus entrenos? Están repartidos para las tres modalidades. Pues claro, cuando tienes que correr triatlón tienes que entrenar las tres modalidades. Pero, al contrario de lo que la gente piensa, de que tienes que entrenar todos los días las tres disciplinas, no hace falta entrenar todos los días las tres disciplinas. Hay muchas cosas que entrenar. Cuando entrenas serio, sueles entrenar dos disciplinas, como he dicho al principio. Natación y bici, natación y carrera, o en ocasiones hacer dos seguidas para acostumbrar el cuerpo a las transiciones. Bueno. ¿Cuál ha sido tu mayor triunfo? Triunfo. Quería decir, mi mayor triunfo, no lo sé. No lo sé. Seguramente lo que me has preguntado antes de cuántos he ganado, ninguno de esos, porque hay veces que ganar es relativamente fácil y hay veces que quedas el 80 y para ti es un triunfo más grande. Por ejemplo, recuerdo un triatlón que corrí en Lanzarote, precisamente ahora hace 8 años, en el que hacía muchísimo calor y muchísimo viento. Y me costó un montón terminar. Es un triatlón que dura más de 10 horas. Posiblemente terminar aquel triatlón y en el tiempo que lo hice, que fue bastante decente, posiblemente ese fue mi mayor triunfo. ¿Qué distancias que haces de cada deporte? ¿Qué distancias se hacen de cada deporte? Pues hay, también lo he mencionado en una pregunta, hay varias especialidades. Los triatlones más cortitos que hay se llaman triatlones sprint. Esos son casi un kilómetro nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. El más famoso, el que porque es distancia olímpica, es precisamente el que se llama olímpico, que ese son 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo. Y luego está la distancia Ironman. La distancia Ironman es, en realidad, con la que nació el triatlón. El primer triatlón fue un Ironman. Fue el Ironman de Hawái. Y esas son 4 kilómetros nadando casi, 180 kilómetros de bicicleta, para los que seáis de Navalmoral, como ir desde aquí a Madrid en bicicleta, y luego 42 kilómetros corriendo, una maratón. Eso es la distancia más larga que hay de triatlón, que aunque parezca una barbaridad, es de las que más de moda está últimamente. Y corre bastante gente. Por eso decía antes que el triatlón, lo verdaderamente importante no es ganar, sino a veces terminar. Porque imagínate terminar un Ironman con estas distancias, pues ya para ti es un éxito. De hecho, a todo el que termina le dan una camiseta que se llama la Finisher. Y todos los triatletas sueñan con tener un día una camiseta de finisher en triatlón. Y no sé si le he contestado a todas sus preguntas o si tiene alguna curiosidad más. ¿Y tú tienes alguna camiseta finisher? Sí, claro, tengo 4. He terminado 4 veces un Ironman. 2 veces en Roth, en Alemania. Una vez en Lanzarote, que ese ya lo hemos mencionado, y una vez en Zúrich. Tengo 4 camisetas. Vale. Pues aquí terminamos. Muy bien, espero haber atendido a todas sus curiosidades. Vale. Vale, encantado. Adiós. Hasta luego, adiós. ¿Por qué te gusta el triatlón? El triatlón me gusta porque es un deporte que tiene tres disciplinas, me gustan mucho las tres y por eso. Y cuando descubrí que existía un deporte que compaginaba las tres modalidades que tanto me gustaban, por un motivo u otro, pues decidí practicarlo y me animé. ¿Cuántas horas dedicas a cada cosa? ¿Deporte? Pues por día aproximadamente entre una hora y media. Y cuando tengo más tiempo el fin de semana, pues sobre todo para la bici larga, a lo mejor entre 2 y 3 horas. ¿Cuántas pruebas has realizado? ¿De ellas cuántas has ganado? Pruebas muchísimas, muchísimas. Entre atletismo, duatlón, que es otra modalidad del triatlón, y triatlón. Muchas, más de 50 segura. ¿Y cuántas he ganado? Pues también alguna. Sobre todo de duatlones, que es otra modalidad dentro del triatlón que practicamos en invierno, que se quita el agua y corremos, montamos en bicicleta y volvemos a correr. De duatlones he ganado más que triatlones. Triatlones, podium he hecho muchos, pero en realidad ganarlo quizá uno o por ahí. Sí, que es una dieta estricta. ¿Una dieta estricta, estricta? No. Sigo una dieta como cualquier persona que le gusta cuidarse. Es decir, baja en azúcares y poca grasa. Muy rica en frutas y verduras, ¿qué? Carnes y pescados. Como cualquier persona que le gusta cuidarse. ¿Qué es lo que más feliz te hace de este deporte? Lo que más feliz me hace de practicar triatlón. Bueno, triatlón, el deporte en general, lo que más me hace feliz es eso mismo, practicarlo. Porque soy una persona que desde pequeñita tiene mucha necesidad de movimiento. Y entonces el deporte, y en concreto el triatlón, da respuesta a esta necesidad que yo tengo. Entonces yo cada vez que lo practico, pues estoy muy feliz. Sobre todo también es que lo realizo al aire libre y con amigos y con amigas. ¿Para ti es una forma de vida? Bueno, podemos decir que sí. Sí, podemos decir que sí. El deporte ha formado parte de mi vida siempre. ¿Tus entrenos están repartidos para las tres modalidades? Mis entrenamientos, claro que están repartidos para las tres modalidades. Sí, y cada día pues lo dedicamos a una cosa. Y se distribuyen pues por semanas y por meses. Entonces, sí. No hacemos lo que algunas personas piensan, que es hacer un triatlón completo cada vez que vamos a entrenar. No, esto no es así. Nosotros solamente hacemos lo que nos toca. En algunos casos concretos, cuando se acerca una competición, a lo mejor papá, hacemos dos. ¿Cuál ha sido tu mayor triunfo? Mi mayor triunfo, pues un resultado a nivel nacional individual, que fue quedar la octava en un duatlón cross en un campeonato de España, quizá ese, pero especiales todos, porque me gusta mucho. ¿Qué distancia se hace en de cada deporte? A ver, esa pregunta tengo que decir que no está muy bien formulada, porque el triatlón no son tres deportes. El triatlón es un único deporte que tiene tres disciplinas, que abarca tres disciplinas. Entonces, la distancia olímpica es 1.500 de natación, 40 en bici y 5 corriendo. Luego también está la distancia más larga, que se llama Ironman, que son 4 kilómetros nadando, perdón, 180 en bici, como de aquí a Madrid, y 42 corriendo, que equivale a una maratón de atletismo. Cuando competimos a nivel regional y campeonatos de España, utilizamos la distancia sprint, que es la mitad del olímpico. Son 750 de natación, 20 de bici y 5 de carrera a pie. Y luego hay otras distancias, como por ejemplo, que se utilizan para promocionar el deporte, cuando se están iniciando en categorías inferiores y populares, triatlones populares. Entonces esta distancia se puede llegar a bajar mucho más para fomentar la participación. Y se convierte, pues son aproximadamente 350 metros de natación, entre 5 y 10 kilómetros de bici, y entre un kilómetro y algo y dos, menos siempre de dos, y alrededor de un kilómetro de carrera a pie. Pues aquí terminamos. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Espero que algún día os animéis y probéis lo que es este deporte tan maravilloso. Adiós. Cualquier cosa, poneros en contacto conmigo. Soy Pilar Martín, por si no os lo había dicho. Un besazo para todos. Para todas. Y por último, los alumnos de quinto y sexto nos hablan de su experiencia en este tiempo que llevamos confinados. Desayunar rápido para irme al autobús, ¿no? Y bueno, pues me gusta desayunar así, lento, luego hago los deberes, luego a comer aquí. Que aquí mis padres me hacen una comida exquisita. Bueno, y lo que menos me gusta es no ver a Patrick, ni a Hugo, ni a Valentín, porque yo con ellos iba al cole. En el recreo jugábamos todos y bueno, me gustaría verlos. Yo les veo por la Play, no les veo, pero sí los hablo y bueno. Lo que no me gusta tampoco es que no puedo ir por ahí con la bicicleta. Pues mi gato creo que se ha puesto. Pues tampoco me gusta porque mi gato se ha puesto malo de una herida que le han hecho un gato o yo qué sé. Pero está bien, bien. Bueno, y lo que más no me gusta es no ver a nadie por la calle. Y yo siempre iba por la calle y decirle hola a la gente. El paseo. Y podía ir a ver a mis amigos y demás, pero bueno. ¿Y lo primero que vas a hacer? Lo primero que voy a hacer va a ser pues montar en la bici, ver a mi familia y pues no sé, yo quiero volver ya porque es que ya aquí me aburro de estar todo el día en casa. Aunque tengo la Play, no me aburro. Porque habrá niños que sí, que no se aburren porque tienen la Play, como Diego. Diego, pues un amigo mío que es que no. Él tiene la Play y está feliz, pero es que yo no. A mí no me hace feliz la Play. Tanto de lo que me hace feliz salir a la calle. Salir a la calle vale más que estar todo el día jugando ahí. Pero bueno. Ahora mismo estoy viendo un rebaño de ovejas que se va para allá. Y bueno, lo que más me gusta también de aquí es que puedo ir con mi padre a recoger flores que le hemos hecho a mi abuela. Y bueno, pues ayer vine con los prismáticos y Bueno, vine con mi padre, cogí los prismáticos y está muy bonito. Que bueno, y me han picado bichos por salir a... Mira, he salido a la calle y ya me han picado. Bueno, espero que te guste esta respuesta, más bien que te estoy haciendo. Adiós. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar. Hola, soy Alam, soy de Quinto A. Os voy a contar cómo he pasado este confinamiento en casa. Cuando nos levantamos, desayunamos, hacemos los deberes, vemos las noticias sobre este virus, jugamos un poco. Le ayuda a mi madre a hacer las tareas de casa y a las 8 en punto salimos al balcón a aplaudir. Y quiero dar las gracias a mis profesores, que todos los días me mandan deberes y me ayudan. Y también quiero dar las gracias a las personas que arriesgan su vida para salvarnos todos los días. A ver, este es mi resumen de que he sentido a estar aquí encerrado y de la primera vez que he salido. ¿Qué ha sido lo más complicado para mí? Pues ha sido de mi vida, de la vida que estaba ahí yo con mis amigos estudiando y normal corriente, a pasarme a esta vida encerrado en casa que no puedo salir. Lo que echo de menos es a mis abuelos, que son alto riesgo, son personas de riesgo, porque son muy mayores y son abuelos. Eso es lo que echo más de menos. Lo primero que es cuando el señor presidente diga que podemos salir, a restaurantes, al comercio, a otros pueblos, a otras ciudades, voy a ir a Jarey, a donde viven mis abuelas, abuelos, y le voy a preguntar cómo están, voy a pasar cada tarde con ellos, hablando con ellos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te guste, Leo. Hola, soy Daniel. Os cuento mi experiencia. Estoy pasando esto un poco aburrido, como todos, y también decepcionado, porque tenía un campeonato de España de fútbol que me hacía mucha ilusión y se tuvo que suspender. Aparte de esto, sé que es necesario estar en casa para que no se contagie mucha gente. Lo primero que voy a hacer cuando salga será jugar al fútbol y ver a mis amigos, que los he hecho mucho de menos. Mucho ánimo para todos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos con Superondas. ¿Y tú?